Los abuelos del francés somos un grupo de personas mayores que formamos parte de un espacio de reflexión, contención y actividad física, junto con nuestros profesores, kinesiólogos y psicólogos. Nos reunimos los días viernes de 14 a 16:30 horas en la Casa del Pueblo, perteneciente a la Iglesia Santa Cruz, en la calle Estados Unidos 3111, esquina Urquiza. Debido a que el próximo sábado 11 de abril es el Día Mundial de la Actividad Física y la Salud, organizamos una caminata en la Plaza Mariano Boedo. Invitamos a participar a los vecinos y vecinas de cualquier edad, y a quienes lo deseen, se les controlará la presión arterial. Nos reuniremos entonces para el evento el próximo sábado 11 de abril a las 10 horas, en la esquina de las calles Sánchez de Loria y Estados Unidos. Las y los esperamos.